Buenos días a todas y todos. Buenos días a la audiencia del Anexo. Y buenos días y muchas gracias a quienes hacen el Anexo, que siempre nos dan la oportunidad para contar y narrar este tipo de cosas, aunque no son las más prósperas que quisiéramos narrar. Yo soy Osvaldo Bonetti, dueño de la ferretería que está frente al ex anfiteatro. Y como todas saben, mañana se cumple un nuevo año, el noveno, del famoso 15F, día trágico para Villa Allende en general y para mí en particular, por supuesto. El 15F del 2015, la inundación fue terrible. Creo que seguir describiendo el desastre sobreabunda y básicamente entiendo que todos las vecinas y vecinos de Villa Allende y el cordón de Sierra Chica saben más o menos lo trágico que fue ese 15F. Pero hoy quiero destacar que después de 9 años prácticamente no se ha hecho nada y el agravante es que se han hecho peores cosas. Y como todos también saben, en la esquina de Avenida del Carmen y Viale Masset, exactamente en la esquina del viejo anfiteatro, a la provincia no se le ocurrió mejor idea que hacer una estación de bombeo de la cloaca madre que viene desde Río Ceballos hasta la calera en donde está la planta principal de cloaca. Y no entendió, a pesar de haberle hecho todas las objeciones, a pesar de haber tenido 4 reuniones, a pesar de haberle presentado escritos legales, administrativos, no entendió la provincia que ese lugar no es el apropiado. Y no es el apropiado simplemente porque lo que ha hecho es un dique de contención, un paredón de contención. Quiere decir que todos los vecinos que estamos antes de ese paredón, que lo ha hecho casi sobre el río, basta ir a ver al puentecito que está en Avenida del Carmen y Viale Masset. Ese paredón, todos los vecinos que están antes de ese paredón, ante una catástrofe similar a la del 15F, van a tener mucho más agua en sus viviendas, en sus domicilios, en sus negocios, que la que tuvieron el 15F. Eso es muy básico, solamente hace falta sentido común y mirar. Y parece que la provincia no tiene ni sentido común ni mirar. Hay toda una serie de trabas y cuestiones burocráticas que intentan explicarlo, pero la realidad es que está mal, que ahí, en ese lugar, no se debe hacer esa estación de bombeo. Pero tiene oídos sordos y lo mismo la ha construido. Nosotros hemos hecho todas las presentaciones, y cuando digo nosotros, es un grupo de vecinos autoconvocados que estamos luchando contra esa estación de bombeo. No contra las cloacas, estamos de acuerdo en las cloacas. Pero las cloacas, que es un bien para muchos, no puede beneficiar a toda la población, menos a unos pocos, a esos pocos perjudicarlos en sus bienes y en sus vidas. Bueno, esto es lo que quería decir fundamentalmente, porque para nosotros es muy importante que esa estación de bombeo salga de ahí, porque de lo contrario vamos a tener mucho más grave otro 15F. Nada más, buenos días.